Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y voy a decirles a todos muy feliz día de la independencia. Muy feliz día, Anabela. Vos que estamos compartiendo feliz también. Feliz día, ¿no? Mariana. Feliz día a todos. Muchas gracias. Que están ahí empezando este 9 de julio. Con menos frío que el sábado anterior, por suerte. Un lindo día va a ser, me parece hoy. ¿Eh? Un lindo día patrio. Así que, bueno, vamos a empezar un día bien calentito. Es un día. Vamos a festejar, ¿no? Ay. Ya veíamos en el camino acá hasta la radio muchos cartelitos de locro por el 9 de julio. Hoy es un día en que las casas se empiezan a vestir de banderas celestes y blancas, ¿no es cierto? La gente sale con escarapelas. Ayer veíamos a los nenes caminando por todos lados con peinetas, disfrazados, con mi sobrina especialmente tenía la cabeza llena de cintas celestes y blancas. Así que vemos como que todo se tiñe de un lindo color celeste y blanco, ¿no? Para celebrar esta fecha. Así que, bueno, te cuento que estamos en este programa que Anabela nos anunció, Sacudiendo el Avispero. Es un programa de organizaciones para organizaciones sociales también, para los vecinos de Malvinas y otros vecinos de otros distritos también, ¿no es cierto? Y para contarte la movida de nuestros barrios principalmente. ¿Qué organizaciones preparan este programa, Anabela? Está Fundación Alternativa 3, Asociación Civil Nuestras Huellas, un medio de acá de Malvinas, que es revista Malviticias. Muy bien. El Foro de Niñez y Adolescencia de Malvinas, Argentina. Muy bien. Asociación Civil Hacia Nuevos Rumbos, que también trabaja en paralelo con el Colegio Don Bosco. Y ¿alguien más nos falta? Fundación Alternativa 3, me parece. Estamos no le dijimos, sí, ¿no? Sí. Bueno. Les contamos que somos un grupo de organizaciones que estamos preparando este programa diario para que, bueno, puedas conocer la realidad de nuestros barrios, ¿no es cierto? Tenemos una temperatura de 8 grados. Agradable, está agradable. Hay una humedad medio alta, o sea, 87%, por eso creo que está agradable. Qué agradable tener ese porcentaje de humedad. Sí, Anabela no se acostumbra, porque Anabela, como saben, es chilena, así que esta humedad la detesta. Entonces no entiende nuestro clima. Y va a estar despejado, decía hoy el pronóstico. Así que vamos a tener un lindo día de festejo, porque mucha gente sale a festejar, locro, peña, salen a la calle, se cortan calles. Bueno, así que va a estar lindo para salir a recorrer también, ¿no? Y animarse a celebrar con otros. Así es. Hoy es un día de fiesta y en Sacudiendo el Avispero queremos celebrar entonces este día con vos. Vamos a tener un lindo programa hoy. Muy bien. Te cuento, me imagino que no va a estar complicado el tema de hoy, porque en realidad el tema de hoy que vamos a tratar es el Día de la Independencia. Nos matamos hoy. Fue un desgaste pensar en qué, de qué íbamos a hablar. Por favor, ¿qué tema vamos a hablar este sábado? Así que vamos a tratar el tema de la independencia, pero vamos a hacer algún recorrido histórico, vamos a compartir con vos un poco qué pasó en ese momento de la historia, que lo estudiamos a veces de muy chico. Vamos a hacer un recordar, volver a pasar por la mente, ¿no? Acordarnos, pero también pasar por el corazón lo que pasó todo en ese momento, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver con hoy con nosotros, perdón, todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Ese es un poco el enfoque que le queremos dar a este programa. Al programa de este sábado, ¿no? Teníamos mucho para hablar sobre la celebración de la independencia de Argentina, pero queremos trabajarlo y contarle a los oyentes un poco que elegimos trabajar este tema desde un enfoque actual, ¿no? ¿Qué tiene que ver hoy la independencia con mi vida, con la vida en nuestros barrios, con la vida en nuestras organizaciones? Y bueno, vamos a tener una invitada muy especial que nos va a contar un poquito desde su organización barrial cómo han podido hacer un proceso de independencia personal, de independencia en el barrio, con los vecinos. Ya la van a escuchar. Va a estar muy interesante. Y también te invitamos a que vos te pongas a pensar cómo celebra tu barrio hoy el Día de la Independencia. ¿Cómo celebra tu barrio? ¿Cómo celebra tu organización? También, ¿cómo celebra tu familia? Porque hay familias que se reúnen en estas fechas y hacen, mateadas, se juntan a comer un asado, empanadas, locro. Siempre hay una abuela que hace un locro espectacular. Entonces, la familia se reúne en estas fechas, ¿no es cierto? Bueno, te invitamos a que nos llames por teléfono o que nos mandes un mensajito, te comuniques a través del Facebook y nos cuentes cómo están o van a celebrar este 9 de julio en tu barrio, en tu casa, en tu organización. ¿Sí? Te digo los teléfonos. El teléfono es 02320-484367. Ahí te va a estar atendiendo Sofía con una voz muy amigable. Así que anímate a llamar y contarnos también cómo vas a festejar este 9 de julio, cómo se celebra en tu barrio. Por ahí vos te enteraste que en la esquina de tu casa hay una peña, hay una organización que hace algo. Las parroquias generalmente también hacen muchos de estos eventos, ¿no es cierto? También si te animás podés mandar un mensajito. Y te digo el número. 15-60-44-03-77. Y si sos aún más osado y tenés Facebook, muy bien, también nos podés encontrar, nos podés agregar como amigo, buscanos como Espacio Malvinas o también en la página de Sacudiendo el Avispero. Ahí está colocada ya la consigna del día de hoy, que es esta. Te invitamos a compartir qué actividad, cómo van a celebrar en tu barrio, en tu organización social, este 9 de julio. Exacto. Y nos escribieron al Facebook. Muy bien. Ahí tenemos dos amigos en el Facebook que ya se animaron a contarnos cómo iban a celebrar este 9 de julio en su organización. Y nos hablan de bastante lejos, ¿no es cierto? No estamos en Polvorines, nos vamos a ir a Hurlingham con nuestra imaginación y nos vamos a nos cuenta el grupo Yupana, que es una escuela de música, que van a inaugurar el mural que les hizo Pintura Fresca. Me imagino que debe ser alguna organización que pinta murales, Pintura Fresca. Será un día inolvidable, nos dicen. Inauguramos el mural Yupana y empezamos con los eventos compartidos. Y se habrá buffet, panchos, empanadas, gaseosas, café calentito. Ellos están en Avenida Roca al 1508, casi estación Rubén Darío. Te bajas ahí en Rubén Darío, te tomas el tren de Urquiza, te bajas en Rubén Darío y preguntas dónde está. Bueno, están ahí a media cuadra nomás. Así que desde las 21 horas. Desde las 21 horas. Dato entrada libre y gratuita. Si se van ahora, no, va a haber. No. No, no hay café calentito, no hay nada. A las 9 de la noche va a ser esto. Pero bueno, te cuento que ese lugar es un lugar donde muchos niños de la zona de Burlingame van a aprender música, instrumentos, hay coros, de todo un poco, así que seguramente va a estar acompañado de mucha música el evento. Así y que la bueno. Entrada es libre y gratuita, ¿eh? Otro dato importante. Exactamente. Y acá nos hacen una aclaración, dice, atención, como somos una escuela con niños, les recordamos a las personas que vengan que no se puede fumar ni beber alcohol en todo el ámbito de la escuela, ¿no? Es para cuidar también a los niños, ¿no? Así que, bueno, anímense a viajar a Hurlingham, no es tan lejos y podemos también disfrutar de ese lindo evento. ¿Qué más? Nos compartieron otra información también muy interesante. Le agradecemos a Silvina Fraga que nos envió una nota publicada en el periódico Noticias Paseñas sobre una persona muy especial que va a celebrar en Tortuguitas el 9 de julio. Este es un vecino que se llama Nicolás Tula, es un antiguo vecino de Tortuguitas, acá en Malvinas, Argentina. Él dice, quiero que tengamos nuestra fecha patria, nuestro 9 de julio, con el chocolate incluido. Hablé con personas de la localidad, con la cooperativa de Tortuguitas, con el padre Enrique de la parroquia, para que tengamos ese festejo. Vendrán los gauchos a desfilar, estarán nuestros ballets folclóricos, los dos grupos scout de la localidad y tendremos a nuestra madre, la Virgen de Fátima, presente. A las 9:30, en un ratito más, iremos a buscarla, la tendremos en un altar junto a nosotros y tras la finalización del acto que comienza a las 10 de la mañana, irá en procesión por el centro de la localidad. Nuestra madre saldrá de la plaza, irá por la calle principal hasta el banco, daremos la vuelta con ella hasta llegar a la parroquia nuevamente. Quiero invitar a las escuelas, a los vecinos, a las instituciones de Tortuguitas a celebrar el día de nuestra independencia todos juntos en la plaza detrás de la estación. Esto es entonces en Tortuguitas, en un ratito más. Buenísimo, está lindo que la gente se sume también. Me pensaba, ¿no? En estas fechas como de alguna manera confluyen todo lo que venimos viviendo, ¿no? Algunos ahí aportan como su religiosidad o su experiencia de Dios, otros suman como, bueno, van los scouts, que también es un espacio donde los chicos comparten, ¿no es cierto? Se suman los bailes típicos, los gauchos, se mezclan un montón de cosas, ¿no es cierto? Los grupos vecinales, la organización barrial y sobre todo la cultura que se vive hoy en cada barrio. Sí, tal cual, tal cual. Es una fecha hermosa, la verdad. Exacto. Bueno, vamos a vamos a repetir los teléfonos. Dale, por favor. Vamos a repetir los teléfonos para que nos cuentes entonces cómo van a celebrar en tu barrio o si participás en alguna organización social, cómo van a celebrar este 9 de julio. El teléfono de la radio es 02320-484367. Por mensajito de texto nos podés contar también al 15-60-44-03-77. Y por el Facebook, Mariana... A través de Sacudiendo el Avispero o Espacio Malvinas, de cualquiera de esas dos formas nos podés encontrar. Así que ahí nos podés dejar tu mensaje. Lo que te vamos a invitar ahora es a que levantes el volumen de tu radio, a que te sientes a escuchar atentamente lo que viene ahora. Porque si bien estamos hablando de independencia hoy, de independencia de nuestro país y que tiene que ver con nosotros, pero también de esas independencias personales, ¿no? Esas luchas, esas revoluciones, esos... cambio de mirada que tuvimos que hacer para que algo cambie, ¿no? Y se instaure algo mejor, algo nuevo. Como toda independencia está acompañada de una revolución, de un cambio, ¿no? Vamos a escuchar atentamente a Eduardo Galeano, que nos habla sobre revolución, pero vamos a darnos cuenta que no es solamente una revolución al estilo que nos podemos imaginar, con armas y no sé cuánto, sino está hablando de otro tipo de revoluciones, a ver de qué nos habla, ¿no es cierto? Así que te invitamos a que escuches atentamente, te invito a vos también, a Anabela y a Patri, que la tenemos ya acá calladita, pero está acá escuchando a nuestra invitada, a ver de qué se trata esta revolución para lograr esta independencia. Vamos a preparar nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón, para escuchar atentamente estas palabras de Eduardo Galeano. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. rebeldes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Muy bien. Estábamos escuchando El Circo de la Vida de Rally Barrio Nuevo. Y escucharon esa primera frase, ¿no? Ese primer párrafo que, con el que comenzamos, y te pedíamos que escuches atentamente porque hay algunas palabras que, y algunas frases que queríamos como profundizar también. Decíamos que toda independencia estaba acompañada de una revolución. Y ahí habla de una revolución muy particular, porque habla de una revolución donde te anima a mirar esta realidad, ¿no? A lo que está pasando hoy en tu barrio, en tu casa, en tu país, ¿no? Que nos animamos este año, que es un año de elecciones. Me parece que ahí también nos estaba invitando a mirar nuestro país, ¿no? A qué era lo mejor para este año. Así que hay que agudizar las capacidades para hacer las mejores opciones. ¿Qué es lo mejor para también lograr esta independencia, ¿no? En la independencia en nuestros barrios, la independencia como personas, ¿no? Exactamente. Y también yo anoté algunos pedacitos de la frase, decía: pensar, actuar, animarnos a vivir, ¿sí? No solamente pensar, qué lindo que las cosas cambien, ojalá que aquello cambie, ojalá que no sé cuánto, y me quedo cómodo, ¿no? O sea, pensar y animarte a salir y hacer algo, ¿no? Dice, no solo diciendo, sino también haciendo. O sea, ahí hay dos verbos, tiene que estar acompañado de dos verbos, diciendo y haciendo, no hay otra manera. Sobre todo, ¿sí? Haciendo. ¿No? Yo con la frase que más me quedé fue con el último pedacito que dice, está en nosotros. Exactamente, está en nosotros. Está en nosotros, también en otros, pero primero en nosotros. Exactamente, a veces tenemos como, o está muy fuerte también, ¿no? Que hay otras personas que por ahí me representan y son las que tienen que propiciar el cambio. Y en realidad también, pero en realidad el cambio también empieza por cada uno, ¿no? Yo como ciudadano, ¿qué hago, no? ¿Con qué me estoy comprometiendo? ¿Qué hago en mi barrio? ¿Qué hago en mi cuadra? Exacto. A mí alguna vez alguna persona, un vecino, me acuerdo en algún proyecto, me dijo, hay que animarse a salir un poco de la queja y a ponerse en acción, ¿no? Entonces, me parece que eso vale. Y me quedé también con otras cosas que decía que tienen que ir todos a hacer esta revolución y buscar esta independencia, ¿no? De alguna manera. Y acá no hay como discriminación, decía, intelectuales, artistas, cojos, mudos, pero yo me imagino todas las personas y salir estamos a buscar este cambio, si se quiere, ¿no? ¿Y cómo hicieron este cambio? ¿Cómo es que llegamos hoy a celebrar este 9 de julio, ¿no? Exacto. Eso es un poco lo que queremos reconstruir con Mariana. A continuación, ajá, contarles un poquito, reconstruir el hecho histórico, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasó el 9 de julio de 1816? Bueno, yo ahí me animé a... Me acordaba mucho ayer en el acto de mi sobrina, que fui a su acto escolar, y que los chicos habían hecho un mapa de Argentina que parecía la bota de Italia en realidad, pero estaba hermoso igual, viste que uno ve todo lindo, de sus sobrinos, de sus hijos, pero estaba hay muy que usar lindo. La imaginación. Y decía, bueno, ¿por dónde pasó esto? ¿No? ¿En qué lugar físicamente de nuestro país? Y en ese momento ahí es donde todos nos empezamos a acordar de esta casita de Tucumán, ¿no? Incluso hoy cuando entrábamos a internet, los que miran internet, la página de Google tiene una casa de Tucumán, una bandera argentina y dice ya la independencia. O sea, empezó a pasar por ese lado, ¿no? O sea, se trasladaron muchas personas a ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Vamos a contarle un poquito a la gente. El 9 de julio de 1816, luego del camino iniciado por la Revolución de Mayo en 1810, el país proclamó en un congreso en Tucumán la existencia de una nación libre e independiente de la corona española, inaugurando el largo proceso de unificación nacional. Muy bien, dice, se declaró formalmente a través de un acta la existencia de la nación argentina como nación latinoamericana. Fue la conclusión de un sentir que se inició en mayo de 1810, porque siempre festejamos, ¿no? 25 de mayo de 1810 y después, pero también esto había empezado un tiempo antes, ¿no? Donde toda la gente de esa época empezó a sentir esta necesidad de independizarse, si se quiere, de esta corona española y empezar a pensar un país propio, ¿no? Como... un gobierno propio. Exactamente, con las características que nos gustaría que tenga en ese momento, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Cuentan que el día... ese 9 de julio de 1816 estaba muy soleado y a eso de las 2 de la tarde los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. El diputado sanjuanino Francisco Narciso de la Prida tuvo el privilegio de contar a los congresales. ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España? ¡Sí! ¡Queremos! Así que ese momento fue el clave para decir y empezar desde ahí empezar a pensar un país distinto, ¿no es cierto? En ese momento todos los diputados contestaron afirmativamente y de inmediato se labró el acta de la emancipación, se llamaba, ¿no? El acto de la independencia. Esta acta fue firmada por todos los congresales que estaban en ese momento, que declararon la independencia. Y también, una nota de color ahí, se tradujo esta acta de independencia al quechua y al aymara, para que la conocieran también las poblaciones indígenas. Y cuando leíamos esto, yo me quedaba pensando, ¿no? Miraba un poco todas las imágenes que había de ese momento y por eso nos gustaba que hacerlo de otra manera y hacer la pregunta como sucedió en ese momento y porque uno ve los dibujos y ve a toda la gente como apasionada en ese momento, ¿no? Tratando de gestar algo distinto. Yo no me los imagino así sentados y tranquilos. A mí solamente la pregunta me genera, ¿viste? Decir, sí, quiero otro país que hoy, y pensando en el hoy, en el país de hoy, también, si alguien me preguntara, bueno, ¿qué tipo de país querés? Y querés a partir de ahora que este país sea de tal o cual manera y mucho mejor para todos nuestros vecinos, obviamente que apasionadamente contestaríamos que sí. Sí, no, acá lo tratamos de reconstruir sentada frente a un micrófono, pero dan ganas de pararse, de salir con una pancarta, de decir sí. Exactamente. Y algo que a mí me pareció también importante acá, y por eso también lo poníamos, ¿no? Una nación argentina como nación latinoamericana, no sola en no sé dónde, ¿no? Te digo, en este último tiempo de nuestro país empezamos como también a reconstruir el vínculo con nuestros hermanos latinoamericanos, con los otros países. Y me parece que desde este momento, las personas que decidieron y pelearon para que nuestro país sea independiente, se pensaba en un conjunto de países, ¿no? No solamente Argentina por un lado, Brasil por el otro, Chile por el otro. O sea, pensábamos como Latinoamérica. Entonces me pareció como notorio, me pareció lindo poder rescatarlo y seguir rescatando este espíritu, esta nación latinoamericana. No por casualidad también los procesos de independencia en otros países latinoamericanos coinciden en los años. Exactamente. No es casual y por ahí tendríamos que recordarlo un poco más también para sentirnos hermanos y trabajar unidos como naciones latinoamericanas. Exactamente. Pero también queríamos no solo acordarnos históricamente y recordarte para que vos hicieras memoria de esos años de la escuela donde nos contaba la señora qué es lo que pasaba en este momento, sino también contarte algunas otras cositas. Decía, la independencia es la situación de un país o nación que no está sometido a la autoridad de otro, ¿sí? Lo que se buscaba también era tener espacio para pensar el país como se quisiera también, ¿no? No estar sometido a, bueno, las cosas tienen que ser como venían en ese momento de España o, bueno, pensarlo desde otro lado, ¿no? Con lo que había acá en Argentina, en este lugar de nuestro país. ¿Cuándo son independientes los estados? Perdón. Cuando tienen su propio territorio, gobierno y sus leyes, pero sobre todo la soberanía que les permite decidir sus acciones de gobierno sin intervenciones externas. Acá siempre me acuerdo de mi hija Catalina que me explica esto, siempre me da una lección, ¿no? ¿Por qué nosotros nos hicimos independientes, Catalina? Pregunto yo. Y porque nosotros nos teníamos que gobernar, no nos tenían que gobernar de España, me dice ella como algo obvio. Claro. Muy bueno. Y bueno, y también si pasamos a otro plano, de a poquito nos vamos yendo hacia otra mirada de la independencia. Si pensamos en lo que hace independiente a un ser humano, ¿cómo pensamos la independencia de las personas, ¿no? Un ser humano, dice, es independiente cuando puede valerse por sí mismo. asumir responsabilidades y satisfacer sus necesidades sin recurrir a otra persona. Y yo acá puse un ojo bien grande, ojo, puse, esto no significa no ser solidario ni aceptar solidaridad o cooperación de otro, o alejarse de relaciones que impliquen un afecto, sino más bien no necesitar al extremo del otro al punto de no hacer nada si el otro no me da una mano, ¿no es cierto? Pero tampoco es que estamos sacando de lado el tema de la cooperación y articulación, porque sería muy contradictorio que en este programa hagamos eso, porque justamente estamos buscando esta otra lógica, ¿no? Pero bueno, que las personas puedan pensarse y elegir como su vida, su proyecto de vida y ir tomando algunas decisiones es clave. Así que bueno, vamos a... Una independencia trabajando junto a otros. ¿No? Exactamente. No una independencia solitario yo con mi bandera. Exactamente. Caminando por la vida. Exactamente. Y bueno, te vamos a invitar ahora a que escuches atentamente, porque salimos a recorrer un poco a nuestros barrios y a preguntarle a algunas personas, ¿qué cambio? Sí, mirando su barrio, ¿no es cierto? Mirando tu barrio, ¿qué cambio, transformación te parece que necesita tu barrio? Y ahí nos les han dicho de todo, ¿no? Así que vamos a escuchar. Un poco más de vigilancia. Para mí pasa por generar acciones o encuentro entre la gente porque no se conocen y hay mucha desconfianza. Que se tenga en cuenta a los discapacitados, que haya más rampas en las esquinas, que los semáforos tengan sonidos como para que los chicos que no tienen visión, con discapacidad visual, puedan cruzar las calles sin ayuda de un vidente, de una guía, y que haya solidaridad de parte de la comunidad con estos chicos que tanto nos necesitan. Bueno, el cambio en mi barrio tendría que empezar, opino yo, primero por la José Verdi, la calle, que la falten, porque asfaltaron muchas. Y esta es muy importante, sale de la 197 a la universidad y figura asfaltada y por la cual no está asfaltada. Es un barrial terrible. Bueno, en mi barrio, como primera medida, tener confianza en el vecino. Los propios vecinos desconfían de los vecinos. En el medio hay alguna que otra fábrica, pero igual la desconfianza es muy grande. Ni siquiera hay un hola, ni un saludo, así que... Si no hay comunicación, no se puede hacer nada. Ahí escuchábamos entonces a vecinos de nuestros barrios que nos decían qué cosas se necesitan para que ocurra una transformación en sus lugares, en su barrio. Transformaciones que nos ayudan y que colaboran un poco con esta independencia que estamos hablando en este programa. Sí, también escuchamos como que hay dos tipos, ¿no? Yo las escuchaba y veías que hay algunas que piden como cosas bien concretas que tienen que ver con cambios como esto, asfalto, que los chicos con discapacidad puedan tener rampas, semáforos con sonidos, tienen que ver con el espacio físico que compartimos todos, ¿no es cierto? Pensarlo. También me parece bueno pensarlo inclusivamente, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces los abuelos, la gente discapacitada, no puede transitar los mismos lugares, ¿no? A veces hay unos pozos tremendos, las veredas rotas, o sea, está bueno que pensar el espacio para todos. Y por otro lado, también está esa gente que busca, que piensa que el cambio va por la confianza, por construir confianza, por empezar a encontrarse con los vecinos, ¿no? Uh-huh. Alguien me dijo en algún momento, que no lo pudimos grabar, pero me decía, me parece que podríamos empezar por saludarnos. Algo tan básico. Tan básico, para empezar a decir buenos días, hola, saber quién es el que tenés enfrente, al lado. A veces estás incluso gente de departamento que no tiene ni idea quién está al lado. O sea, estamos solos en un montón de gente, estamos solos muchas veces, ¿no? Viviendo puertas adentro. Exactamente. La invitación por ahí en este programa es empezar a vivir puertas afuera. Exactamente. Así que bueno, te volvemos a invitar a que nos cuentes cómo se va a festejar el 9 de julio, 25 de mayo, me equivoqué. El 9 de julio, en tu barrio, en tu casa, en tu organización, al 02320. 48 43 67 o que nos mandes un mensajito, también esto es rápido. 15 60 44 03 77. También al Facebook, a través de Sacudiendo el Avispero o Espacio Malvinas. Es tu mensaje. Estamos esperando tus mensajes. Vamos ahora a ir a un tema musical y cuando volvamos, atención a toda la gente que está esperando a Patricia de Mujeres Solidarias. Ya a la vuelta de este tema musical nos va a estar contando un poquito de su experiencia. Acá está, está muy apasionada. Se está preparando aquí Patricia. Y bueno, vamos ahora a escuchar un tema que viene al pelo para este programa, ¿no? Revolución de Non Palidece. Cada paso en falso es la tentación, cada día en tu vida.